falta la comprensión para explicar el grandioso momento tan venturoso que entra por mi razón, se embarga mi corazón. En este siglo moderno veo que aflojan los cuernos, los toros quedan sin astas y el pueblo diciendo basta pa'l pobre y a los infiernos. América aquí presente con sus hermanos de clase, que empiece la fiesta grande de corazones ardientes, se abracen los continentes por este momento cumbre, que surja una